Radio La Zarzamora informa. Este 30 de septiembre se cumplieron 4 años de la injusta detención policial que causó la muerte de Joan Florville, el 30 de septiembre del año 2017, tras un mes de agonía en la posta central de Santiago. Carabineros de Chile, institución asesina del Estado colonial y racista, son responsables de la muerte de Joan, mujer afrodescendiente, migrante y empobrecida. Tampoco olvidamos que los medios hegemónicos de comunicación, con su sesgo sistemáticamente xenófobo y aporofóbico, se apresuraron en acusar y juzgar a Joan, al igual que continúan hoy estigmatizando a la población migrante de Abya-Yala y relativizando todas las veces que sea necesario la violencia y el odio fascista desatado en medio de una crisis que lleva años siendo invisibilizada. En nombre de Joan y todas las víctimas del racismo institucional, se conmemora en Chile el Día Nacional contra el Racismo.